Continuamos con actualidad local. Vamos a hablarles durante los próximos minutos sobre una cita dentro del ámbito formativo que va a tener lugar en nuestra localidad a través de la Fundación López Mariscal y además ese convenio de colaboración, ese acuerdo de colaboración que mantienen con la Fundación TAS, Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras, con quien además ya han desarrollado diversos talleres en nuestra población. Se trata de un curso de monitor de atención a personas con discapacidad que va a tener lugar a finales de este mes. Queríamos llevarles todos los datos al respecto para todas aquellas personas que puedan estar interesadas y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Maura Fernández, que es responsable de comunicación de esta fundación, de la Fundación TAS. Maura, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a quedarnos, como decimos, hablando de esta iniciativa que, de todas formas, no es la primera en Ubrique. Ya comentamos en su momento, de todas formas, pues distintos talleres. Por ejemplo, recuerdo el taller Cuido Cuidándome, que tenía lugar en el mes de julio. Han sido distintas iniciativas, ¿verdad? Sí, también hicimos anteriormente una formación de empleo allí en la misma Fundación López Mariscal con personas con discapacidad. Y muy bien, la verdad, el resultado también fue muy positivo y por eso la colaboración sigue fraguando más actividades y más cursos. De hecho, cabe destacar, ¿no?, que hace unos meses pues se ponía en marcha, ¿no?, esa cooperación, podemos decir, ese acuerdo de colaboración entre ambas entidades. Exacto, ya es algo está como más formalizado, se puede decir, y seguirá siendo una relación duradera, esperemos, a lo largo del tiempo. Si le parece, antes de entrar en lo que es el propio curso que vais a poner en marcha, ahora iremos con las fechas, quién puede inscribirse, cómo, pero sí. Hablamos de la propia Fundación TAS, Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras, que venís trabajando ya desde hace un buen número de años, desde el año 2002, ¿no? Exacto, desde antes trabajábamos como asociación y a partir de 2002 se configuró ya como una fundación para dar esos servicios a personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito rural. Y de hecho, ponéis en marcha iniciativas dentro de lo que es el marco autonómico en diferentes puntos de toda Andalucía. Exacto, nosotros, aunque estamos más por nuestra localización, tenemos más actividad en la provincia de Sevilla. Después sí salimos a diferentes actividades y acciones a nivel autonómico, porque ¿verdad?, siempre que podemos colaborar o hacer otras actividades fuera, también estamos súper dispuestos a hacer cosas, vamos. Y como le decías, ¿no?, siempre con el foco de atención puesto en las personas con discapacidad, en aportar nuevos recursos dentro de lo que son las zonas rurales, también otros servicios, ¿no?, de atención a diferentes colectivos de riesgo de exclusión social. Sí, porque aunque es verdad que nuestro ámbito es más las personas con discapacidad, también abrimos un poco el campo a personas que puedan estar en riesgo de exclusión y se tiene en cuenta también a la hora de nuestros proyectos y del enfoque que se dan a las actividades. Pues en este caso, después de las actividades que ya se han desarrollado, como decimos, a finales de mes, ¿en qué fecha, si te parece, lo comentamos, Maura, va a desarrollarse este curso de monitora de atención a personas con discapacidad? Ahora mismo, tú lo tienes porque es cada uno. Sí, yo tengo por aquí del 27 al 30 de octubre, ¿verdad? Sería, si no me equivoco. Exacto, es en octubre y no recordaba el día exacto en el que empezaba. Sí, en horario de tarde y se hará allí en la propia Fundación López Mariscal. De 4 a 8 y media y en total tendría una duración de 20 horas. Sí. Coméntanos un poco, ¿en qué va a consistir ese curso? Pues nosotros hablamos, en este curso se ven diferentes. Es bastante completo, se ve la discapacidad también desde diferentes puntos, ¿no? Se habla de la discapacidad en general, se habla del voluntariado, se hace actividades de manejo de la silla de ruedas, incluso primeros auxilios, una atención también asistencial de las personas con discapacidad, el apoyo pedagógico, también se ven diferentes cosas del voluntariado. Y se va tocando temas, cada tema, con una persona responsable que es un especialista en esa materia. Entonces suele ser una actividad bastante dinámica y que se aprende mucho porque se aprende desde diferentes puntos de vista. Además, apuntaba la Fundación López Mariscal que les han llegado muchas peticiones en este sentido, o sea que es un curso muy demandado, muy solicitado, sobre todo para ampliar currículum también, obtener esta formación. Sí, porque es verdad que aunque nosotros, cualquier persona universitaria o persona que tenga interés voluntario, no tiene por qué saber cómo tratar, ¿no?, algunas cosas de personas con discapacidad, porque incluso aunque hayas estudiado, en las universidades no se dan cosas tan específicas. Y aquí sí te da la oportunidad de tener eso de un conocimiento muy específico sobre esta materia. Apuntar que se trata de un curso completamente gratuito. Exacto, es totalmente gratuito. Parte de su financiación es por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación y la Junta de Andalucía, y colabora Fundación López Mariscal. Decir además que tras la finalización se expide su correspondiente certificado que acredite, exacto, ¿no? Por supuesto, siempre va con su certificado de acreditación, que la verdad que viene bien por las horas que son y por los conocimientos que te aporta. Así que, por ejemplo, ¿para quién iría dirigido este curso? En realidad está dirigido a cualquier persona que quiera acercarse un poco a este mundo, ya sea una persona que quiera ser voluntariado y no tenga ni idea sobre este campo, o personas que quieran ampliar el currículum, que hayan estudiado todo lo que tenga que ver con alguna rama social, integración social, educación social, animación sociocultural, o incluso también personas que hacen ayuda a domicilio, también les viene muy bien. Ha habido cursos que se han llenado solo de personas que hacen ayuda a domicilio, porque igualmente tampoco tienes por qué saber exactamente cómo tratar a una persona con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad no es una sola, son muchas y muy diversas, y cada persona pues tiene una característica. Entonces, no es lo mismo trabajar con una persona que ayuda a la dependencia, por ejemplo, que ya tiene mermadas ciertas facultades por la edad, a trabajar con una persona con discapacidad, que también hay algunos casos. Pues curso de monitora de atención a personas con discapacidad, recuerden, entre el 27 y el 30 de octubre, va a ser por la tarde de 4 a 8 y media, en total 20 horas de duración. Y Maura, ¿cómo pueden inscribirse las personas que nos estén escuchando? Pues mira, pueden inscribirse a través de pueden ir allí a la misma fundación, y también hay un enlace en un cartel que vamos pasando donde se puede inscribir directamente en ese enlace. Nosotros a través de Facebook también está publicitado. Si buscas Facebook de Fundación TAR también viene, y solo con meterte ya puedes poner tus datos y le das la inscripción. Es muy simple, que son datos muy sencillos. Que se hace muy pronto, en unos minutos. Además, iniciativas en torno a formación, que ya lo comprobamos también con los talleres que desarrollabais aquí en Ubrique, siempre con ese protocolo preventivo en torno a la COVID. Por supuesto, eso ahora nosotros lo tenemos muy, muy, muy en cuenta, y se mantendrá todas las medidas de seguridad necesarias. Por supuesto, habrá que estar con mascarilla, pero hay bastante espacio, no hay problema por en el sentido de la distancia, de seguridad y eso. Ahí eso está controlado. Sí que, evidentemente, claro, el número es más reducido que en condiciones normales, ¿no? En otras ocasiones, si había a lo mejor alguna inscripción más, pues se ha podido admitir. Ahora sí que tenemos el número muy limitado y las que lleguen, habrá que, en cuanto llegue al número permitido, pues no no podemos más, ¿verdad? Por la, por el espacio. Así que, en definitiva, las personas que estén interesadas, que contacten lo antes posible. Exacto. Porque las plazas son reducidas. Exacto, y se tendrá por orden de prioridad, claro, de la prioridad de cuanto antes se haya inscrito, pues más seguridad tendrás en la plaza. Muy bien, pues todo ello ya decimos sobre esta nueva iniciativa que acoge la Fundación López Mariscal y que llega a través de la colaboración con la Fundación TAS, Fundación de Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras, que pone en marcha, como decimos, esta iniciativa después ya de haber desarrollado diferentes talleres, otra serie de talleres en nuestra localidad. Y en concreto nos ha informado de todo ello la responsable de comunicación de este colectivo, Maura Fernández. Pues Maura, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, muchas gracias por la difusión y esperamos seguir colaborando en muchas otras ocasiones. Seguiremos pendientes de todas esas iniciativas. Enhorabuena por esa labor que realizáis. Gracias a vosotros. Gracias. Saludos.